dijo Platón. El vino saca a la luz los secretos ocultos del alma, infunde vida a nuestras esperanzas, impulsa a luchar al cobarde, disipa las preocupaciones y nos enseña nuevos medios para la realización de nuestros deseos. Trasla Vinos. Conseguí los mejores vinos al mejor precio y con entrega a domicilio. Búscanos como Trasla Vinos en Facebook e Instagram. O haz tu pedido por WhatsApp al 11 56 03 37 20. Trasla Vinos. Hola, ñaño querido, te mando un abrazo, un beso enorme. Aquí tu colega del alma, ruso ecuatoriano, que te piensa y te extraña siempre, bol. Así que nada, te mando un abrazo enorme, espero que le estés pasando muy bien. Y te mando toda la mejor energía, ñaño querido. Hola, Andrés. Mándate un mensaje con la voz medio cascoteada, pero espero que se entienda. Bueno, hemos compartido parte de tu viaje. Medio que nos hemos criado un poco juntos en lo de la música, con El Último Mago en su momento, todavía hay quien se acuerda. Bueno, vos seguiste por el camino de la música, quizás yo no tanto, yo seguí por otras ramas del arte, pero es una alegría ver lo lejos que llegaste, la verdad, después de tanta fuerza, tanta pasión y dedicación que le pusiste siempre al trabajo. Bueno, a ver, publicado, haber llegado a viajar con tu música, la verdad que es una alegría haber compartido en un principio parte de ese viaje que después tomaste y que bueno, de todas formas ahora coincidimos en, por lo menos en los vaivenes del artista independiente, yo desde las letras y lo gráfico, vos desde la música, siempre evolucionando y siempre compartiendo, así que te mando un abrazo grande y bueno, quería estar presente de alguna manera. De hecho, El Último Mago para mí fue como, yo ya tenía aspiraciones a la música, como que me gustaba, y de alguna forma El Último Mago, al ser el Andrew que estaba tocando ahí y los amigos, digamos, el grupo de amigos, Juanpi, Dante, Lucas, entre otros, nada, era como un incentivo verlos también. Y como yo ya tenía como una aspiración por tocar la bata, lo primero que hacía era ver a los chicos que tocaban la bata, obviamente al Dante, y también a la banda Ruta 14, que por lo general compartían fechas. Y me acuerdo que yo veía la bata, y cuando me distraía o estaba en otra, el Andrew me decía, mirá la bata, escúchala, me decía, así aprendés. Y yo, sí, me ponía a ver ahí. Y igual como que me ponía a ver, a escuchar, pero realmente no sabía que tenía que ver o escuchar. Como que hacía, como que veía y escuchaba. Así que bueno, nada. Eso fue como un incentivo para mí también, los inicios. Torbellinos de fuego, espíritus que buscan la luz. Una expresión que no alcanza la cara de la esperanza. No estamos cerca ni lejos, somos globos en el cielo. Y yo no quiero dejarme llevar. Increíble todo esto, me van a quebrar. ¿Qué? Oye, parece que hay gente que está buscando para quebrarte. Qué loco. El Último Mago. Sí, la primer banda ahí, uh-huh, en la que yo estaba haciendo mis primeras incursiones en la música, en realidad. Bueno, yo tenía mucha pujanza ahí por una cuestión de entusiasmo. Bueno, nada, pero me acuerdo, era una época muy bonita en que estábamos con, también con Trío Burgol y con los Ruta 14, medio que compartiendo música, adoleciendo dentro del universo de la creatividad musical. Y yo descubriendo un salvavidas, en realidad. Yo descubriendo la música y la guitarra como un... como un lugar donde respirar. Porque eso es y ha sido siempre la música. Un lugar de verdad total. De verdad y belleza, como decíamos hoy. Qué loco. Y bueno, ya ha venido muy, muy de la mano así de estas personas que, no, que han nombrado. Como, bueno, Juanpi. Un gran abrazo a Juanpi. Ahí que fue... fue bastante responsable también de esto que me está pasando ahora, que esto de andar cantando por el mundo ya. Qué loco. Traen remembranzas lejanas ya, porque eso fue hace más de 10 años, Hay un bagaje de cosas. Me parece que te das cuenta que estás grande cuando ya empezás a nostalgiarte. Ese es el detonante de que estás un poco más viejo, creo. Qué loco. Gracias, chicos. Yo quería preguntarte, Andrés, ¿cómo es eso, no? Que se comenta por ahí. A ver, me acomodo, ¿vale? Me aflojo la corbata. De que solés desvelarte por las musas. ¡A la miércoles! Bueno, vamos a tomar el sentido más literal del... Sí. Vos sabés que es normal que los artistas nos guste el silencio, la quietud y la mística de la noche para crear. No sé qué habrán querido decir. Pero tengo una faceta de escritor yo. Tengo una faceta en la que me gusta mucho escribir cuentos cortos y de hecho tengo una novela a medio escribir, a medio terminar, desde hace muchos años. Y siempre esos arranques son de creatividad, sobre todo donde la musa empieza a hablarte el oído y vos a traducir eso, que son es durante la noche. Creo que puedo darle ese significado por lo menos ahora. Pero sí, tengo, por lo menos me acuerdo de que la mayor parte de mis escritos, mis textos, mis cuentos son y muchas letras mías son durante la noche. Hay una magia que en realidad no es la noche. No es la noche. Es lo que la noche brinda, que no brinda el día. El día brinda información, el día brinda actividad y quizás distracciones. En el silencio de la noche uno se escucha y a la hora de escucharse la voz interna habla y uno puede traducirla y plasmarla. Ahí va. ¿Viste? Yo tengo una salida poética para todo lado, ¿no? Mete lo que quieras, tíramelo. Podría decirse las fuerzas telúricas, ¿no? Me gusta. La próxima. Como nota. Bueno, siguen llegando algunos mensajes. A ver. Primero, nuestra compañera Fuji. Fuji. Dice, qué alegría volver a escuchar Paisanas del Barrio. Y qué invitado de lujo. Abrazo grande para Andrés. Abrazo, Fuji, querida. Gracias, Fuji, por ahí, por el mensajito. Por estar escuchando. Y también está escuchando aquí alguien que dice, un abrazo inmenso al paisano Andrés. Cada vez más hermosa su música. Eso. Aún no lo vimos. Epa. Muchos cariños de la Ale y Luz. Ay, bueno, sí, claro. Bueno, Ale ha sido una contempladora de mi proceso musical durante años. En la presencia o en la pseudo presencia del internet también. Así que un gran abrazo a Lale. Y dice también, qué alegría seguir escuchándote. Te queremos tantísimo. Abrazo, queridas. Que deben estar también grandes ya. Luz debe ser una luz. Bueno, si querés mandar un mensajito, lo podés hacer al 1557-0127. Muy bien. ¿Sí? Si quieren escribir, acá estamos. WhatsApp, mensaje de texto, como es el otro, Telegram. Y también tenemos Facebook, tenemos Instagram, todo, hay todo acá, en hay todos lados. Sí, hay todo acá, así que también lo que si querés lo puedes hacer. El Facebook es El Grito, así. Muy bien. Y el Instagram, bonito, ¿cómo era? Radio Comunitaria El Grito. Muy bien. Ahí está, Radio Comunitaria El Grito, el Instagram para comunicarte aquí con paisanas del barrio. Este programa que lo que hace es compartir, brindarse ahí una conversación todos los martes a las 20 horas por la 88.5. Vamos, nuevo dial. FM, nuevo dial de Radio El Grito. Así que ahora, no sé si vos querés tocarle algo a alguna musa o no sé. A ver. Bueno, hay canciones nuevas, hay canciones viejas. Antes de salir de viaje, post presentación del disco en Córdoba y en Buenos Aires. Bueno, puedo poner un poco más oscuro. Vamos a entrar una. Pero se muere una especie de cuñado, vamos a decir así, muy joven, llamado Luis Sánchez. Se muere y tiene 34 años, creo que tenía, y dos bebés, una bebé de 7 meses. Y le dediqué esta aire de huella, porque no es una huella propiamente dicha, tiene casi que toda la estructura, pero que en realidad supone hacer un replanteo de la idea que tenemos de la muerte. Tenemos un paradigma de la muerte que es terrorífico, y yo creo que la muerte puede llegar a ser algo bonito también. Y dentro de este intento de mensaje, que las canciones siempre son un mensaje a uno mismo, son suertes de recordatorios. Pero creo que me gusta mucho a mí la literatura mística, sobre todo de algunos maestros. Y en esa época estaba leyendo a Juan Matus, y me acuerdo que mi profesor, con Horacio Burgos, con quien compartíamos charlas, me decía que siempre, que es cierto, hay que tener siempre a la muerte a tu izquierda y de consejera. No como una suerte mórbida, como la imagen primaria que puede llegar a venirse después de esta frase, sino con la sabiduría de que siempre podemos estar muriéndonos. O sea, siempre la vida es algo fugaz. Y que si somos tan conscientes de tener la muerte a nuestra izquierda como una posibilidad cotidiana, podemos estar siempre tomando la mejor decisión. Única huella. Andando iré por el mundo junto con ella, su voz irá marcando única huella, ardua huella la vida, no se me engañe. Uno siempre camina aunque descanse. Vivir y vivir no es un mérito, hay que saberlo. Vive quien se descubre con cada aliento. Aquel que empuñe la muerte no desespera, bien sabe, tiene las manos llenas de estrellas. Ay, mi huella, te andaré entera. La muerte siempre a mi izquierda y de consejera. Marcando única huella. años tiene la vida y sus mil cursos. No hay hombre que no desangre el mismo rumbo. Bien hay aquel que en su andanza riegue su huella. Memorias de un hombre humilde, verdad y belleza. No importa qué es lo que calces, pa' andar tus vientos. La noche no te recibe, ni con lo puesto. Aquella que empuñe la muerte, no desespera. Bien sabe, tiene la mano llena de estrellas. Ay, mi huella, de andar entera. La muerte siempre a mi izquierda y de consejera. Luisito tiene las manos llenas de estrellas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, si hay algo que nos sobran acá son voces que se meten acá en el programa. Hola, Canducho querido. Te mando este saludo desde Córdoba. Agradezco la música que nos haya juntado y nos haya hermanado en este camino. Espero que sigas creando, sigas componiendo. Y así embelleciendo un poquito más este mundo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bueno, soy Mauri Pereira, músico de Tras la Sierra, radicado en Córdoba ya desde hace un par de años largos ya, allá por el 2000, caí a Córdoba y bueno. Años después lo conocí a Landy, con el cual fraternizamos inmediatamente. Hay un hermano de la vida y de la música. Pegamos un hondón bárbaro, entre mates, vinos y guitarra. Bueno, y una vez me acuerdo, viajamos a San Juan con el Andy, el Chori Carazo y el Gonza Sánchez. Me acuerdo que el Chori y el Gonza se iban antes, estos dos musicazos amigos también, y nos esperaban en San Juan. Y con el Andy salimos después. Y bueno, caímos a la terminal, el pasaje era por el 12 de la noche. Y caímos, como caímos temprano, fuimos a un barcito ahí a tomar un par de cervezas. Y bueno, tomamos dos o tres de más, con el Andy ahí filosofando de la música y de la vida, porque teníamos esas grandes charlas. Bueno, cuando miramos el reloj ya eran las 12:05, algo así, y salimos corriendo a la terminal. Por supuesto que el bondi ya había salido. Esa es una anécdota que tenemos con el Andy. Y ahí Landy se puso muy nervioso, mucho más que yo. Yo más chuncano lo tomé ahí como más mesurado. Y empezó ahí a buscar soluciones inmediatas, por supuesto, porque el colectivo seguía avanzando. Así que bueno, decidimos tomar un taxi y le ofrecimos ahí un valor monetario al taxista y que pise el auto al máximo que pueda para alcanzar el colectivo. Finalmente y felizmente logramos dar con el colectivo, y bueno, le hicimos una seña, y con mucha vergüenza, me río al acordarme, subimos el colectivo tipo 1:20, muchos kilómetros más allá. Así que bueno, nos colgamos tomando una cervecita con el Andy, como nos colgamos haciendo música también. Un hermoso amigo al cual quiero muchísimo. Así que ese es uno de los recuerdos que tengo con mi querido Andrés. Qué cosa, che. Que esa anécdota no me la acordaba, pero... Bueno, mejor. Yo saliendo casi a la 1:00 a.m. con la mitad del cuerpo afuera del taxi haciéndole señal al colectivero para que frene. ¿Quién manera no tuvo? De reírnos. Alguna de esas, ¿no? ¿Quién no tuvo, no? Pero la alcanzamos, ¿eh? Mira mi ímpetu ahí. Hizo que llegaron al colectivo. ¿Quién no ha corrido un tren alguna vez? Claro. No, a mí no me ha tocado, pero... Ah, sí. Bueno, pero sí, yo he corrido un tren. ¿Eso también te lo contaron? No, no. ¿Te la mandaron esa anécdota? No, no, ahí está. Ah, contala vos. Casi mira. Pierdo una pierna, mira. No. Sí, porque había un tren que va a mandar. Ahí, justo yo salía con una chinita que estaba en un barrio al lado del barrio mío. Allá en Córdoba. Y justo el tren que repartía alguno de los de la materia prima de Minetti, qué sé yo. Y era un tren que toda la vida, bueno, desde que estoy en Córdoba lo veo pasar. Y una vez iba pasando muy lento, digo, ¿qué pasa si me subo? Y me tiro más adelante al western. Y me subí en Córdoba. Y claro, en esa, qué sé yo, casi estiré una pata así, me acuerdo, me rozó una de las ruedas. Casi pierdo una gamba ahí, como guapo que soy. Y me dejó, cuando empezó a tomar velocidad, dije, o acá salto o aparezco en Río Cuarto, no sé en dónde, ¿viste? Así que me tiré el tren. Pensé que se las habían contado esa, no. Son de las delincuencias que uno hace cuando está aburrido en Córdoba. Pero bueno, vos sabés que justo ahí el Pedrito Vergara, hijo de Gustavo Vergara, gran compositor de Detrás de la Sierra, mencionó, me dice, che, Canducho. Canducho es una palabra acuñada acá que viene de Cándido y que, con quien justamente compusimos un gato, que es Mauricio Pereira, en conjunto compusimos un gato que se llama el Canducho. Bien breve, si quieren se los canto. Pero más vale. Rápido, así. Tratamos de ilustrarlo, ¿no? Comedido personaje este que ahora paso a contar. Ororoso a Peperina, pelota, muro y soledad. Humildad de arroz y mate cocido, pan casero el corazón. De andar andando el monte, de piquillines empachó. Difícil empacharse con piquillines. Primero que hay que pincharse toda la mano y después cómese como 2000, no sé. Me lo gastan porque el mozo peca de ingenuo y poco avispao. Saben llamarlo Canducho, más bueno que conejo atao. Tarareando por los churqui pasa el Canducho desorientado. Deshojando un topazaire por el ramal todo arañado. Con la chomba llena de amor seco, rastreando el cantón crespín. Lo agarran para la charla, un ato de críos por ahí. Sobre que ella es medio lerdo, parece que anda enamorado. Por favor, que alguien le avise, su casa queda para el otro lado. Una cosa así. Canducho, claro. Canducho. Son de esos que son tan inocentes que ya pasan medio que para pavo, ¿viste? Esos son los canduchos. Hermoso invitado para este relanzamiento del programa. Un abrazo enorme al Andrés, tan querida persona, nos dice Agustín. El Agus. Que siempre que vengo nunca está. Epa. Es así, lo digo a vivo. Me anda esquivando. Grabalo, Moni, ¿está grabado? Está grabado. Y bien que vengo dicho. Nunca está, creo ya mente. Yo creo que el martes que viene a esta hora lo vas a encontrar acá. Pero ya, bueno. Ya no estoy, ya. No sé. Él sabe. Él me esquiva, no sé qué. Bueno, vos sabés, André, que esto podría durar horas y horas, sí, pero pasa rapidísimo el tiempo y nos estamos metiendo en el último bloque de esta Paisanas del Barrio por Radio El Grito, la 88.5 para todo el Valle de Tras la Sierra. Y acá muy contentos de, bueno, que nos estén escuchando de lugares tan disímiles como desde Cura Brochero, por ejemplo, hasta Corralito, ponele, ¿no? Así que, bueno, acá muy contentos de esta vuelta al aire. Y en este ir y venir de este Valle Tras la Sierra, me gustaría charlar un poquito y preguntarte sobre cómo ves, cómo viste las transformaciones que ha ido sufriendo este Valle Tras la Sierra durante estos últimos años. Bueno, uno, yo me he criado en una Tras la Sierra que es particularmente frondosa. Y lamentablemente la falta de planificación y el desinterés de las entidades gubernamentales frente al plan de edificación y al cuidado general hacen que uno venga y se ponga triste porque hay cada vez menos monte. Esa es mi visión. Sobre todo la gran cantidad de complejos de cabaña que muchos están fuera de regla, en Nono particularmente han instado a muchos a ponerse en regla porque estaban lamentablemente tirando los desechos de las cabañas al río. Qué sé yo. Yo lamentablemente siempre vengo y me encuentro con la parte grata, que son los encuentros, que son la gente que, los feriantes, la gente que tiene una visión más completa de la situación y más respetuosa del valle. Pero por otro lado uno se encuentra cada mamarracho que te dan ganas de sentarte a charlar, por lo menos. Ni hablar del despotismo de Mina Clavero, por ejemplo, que ya la infraestructura de la ciudad no da para más y están tirando toda la mierda al río. Uh-huh. Las piedras, yo, porque aparte tengo un padre que tengo mi viejo, trabaja en la universidad de exactas, trabaja en el laboratorio hidráulica de la Nación y muchos de los estudios que se han hecho han sido en Mina Clavero. Y tengo colegas de mi padre que me dicen que las piedras de Mina Clavero exudan porquería directamente al río. Noticia para los turistas, que es que se bañan en su propia caca. No hay un control, claramente, no hay una regulación y no hay una medida de prevención. Miremos, en este momento mismo se están prendiendo fuego las sierras al oeste. Me parece que... Y uno no ve que hacia adelante. Y mira, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo vengo de afuera, no voy a decir de Europa, yo vengo de afuera. Vengo de Costa Rica, por ejemplo. Uno de los países que han sabido a tiempo desarmar el ejército. Han desarmado el ejército nacional y lo ha convertido en uno de los paraísos donde no hay conflictos bélicos. Y son de la gente que más está cuidando en este momento las reservas naturales. Amén de que tienen producción de piña y que los monos están volviendo amarillos por los agrotóxicos, también pasa allá. Pero afuera hay políticas de cuidado interno, hay políticas de preservación de los bosques nativos. No sé por qué estamos teniendo que llegar a esta instancia a nivel humanidad, en que los bosques se nos prenden fuego, en que los mares están todos contaminados, en que hay islas gigantes de plástico flotando en los mares. Honestamente me vine un poco al valle porque estaba desalentado de todo eso. No sé bien, no entiendo bien cuál es la salida, cuál es la lección que tengamos que aprender de todo esto. Es muy triste porque hay muchas fuerzas internas de uno que pierden propósito cuando ves que el mundo se está viniendo medio acá abajo. cuando parece que nos va a tocar ver una debacle mundial. La verdad que vine acá a mi casa, después de darle un par de giros a la historia, a encontrarme conmigo y por lo menos entender que uno, no siendo tan impactante en la naturaleza, porque es eso, uno no impacta tanto. Como seres humanos y seres respirantes en este sistema, impacta. Y cada vez somos más. Pero por lo menos a conciencia de que uno tiene una huella, hay alguna idea fantasiosa dentro de las teorías que se manejan, es la huella ecológica de cada ser humano. Uno tiene una huella ecológica que la consume o no la consume. En Europa hay navegando en el Mediterráneo, hay barcos de multimillonarios que nada más para el arranque de esos barcos se consume una cantidad de combustible equivalente a 100.000 huellas humanas. Ni hablar de la orquestación mundial de esta debacle. Entonces, por lo menos a mí me queda decir, bueno, a mí me soltaron en esta obra de teatro. Acá caí yo, en este momento de la historia. Me van a venir los budistas, los qué sé yo, los creyentes de distintas lenguas a decir que yo elegí venir. De una, vamos a charlarlo, no importa. En este momento yo estoy presente acá y ahora. Lo único que verdaderamente tengo es a mí mismo. Y también he descubierto en este tiempo que si uno trabaja puliendo el sujeto, limando el diamante y la luz que tiene adentro, genera atracción y genera... O sea, qué más lindo que alguien te vea tocar la guitarra y se ponga a tocar la guitarra porque te ha visto. El arte genera valores. Y el contacto con el ahora que genera el arte, es lo que me parece que por lo menos podemos tener un encuentro con la circunstancia real y decir, bueno, cada uno tiene esto, cada uno puede construir en este espacio. No tengo mucho más que eso. Digo, podemos salir a hacer revoluciones, pero tengo un amigo que canta revolución y tu ciudad se llenará de humo, evolución. Y no me acuerdo cómo termina la letra de Adrián Berra. Pero en definitiva me parece que hay que hacer un trabajo interno, juntarnos entre nosotras y trabajar para edificar en nuestro entorno una circunstancia más bonita. Después, hay gente muy poderosa en el mundo haciendo cosas atroces. ¿Cómo les llegás? No lo sé. Me toca estar conmigo y con la gente que quiera estar conmigo. Riendo, saliendo a plantar un árbol, comiendo ecológicamente, apagando las luces de casa, dándome baños más cortos, comiendo menos carne. Y apagando un fuego quizá también. Y apagando quizá un fuego. 100%. Y si es necesario, alguna 100%. Cosita más. Muy buen programa, nos dice Ángel. Y nos da la locación exacta donde está escuchando. Muy bien. En el Arroyo Los Hornillos y la Ruta 14. Muy bien. ¿No? Eso sería ahí en las chacras, en el vado de las chacras, si mal no estoy pifiándole a las coordenadas, ¿no? Gracias, Ángel, también por estar ahí. No sé si nos queda algún audio para escuchar. ¿Sí? Bueno, aprovechemos ahora porque Opa. Se nos va esto. Nos va la hora. Tío querido... espero que sigas haciendo más logros tuyos, como todo lo que has hecho, tantas cosas lindas, tu arte, tu música, muchas cosas. Te deseo felicidades para que sigas haciendo más logros de tu vida y nada, te mando un saludo. Primo, es para mí un gusto estar mandándote este mensaje que va con mucho cariño. Y felicitaciones por todo lo que has logrado con el arte, la música. Gracias por eso. A vos y a muchas otras personas también que te han acompañado en esto, en todos los sueños, los proyectos que espero sigas teniendo y que te traigan mucha alegría. Muy bien, gracias. Mi prima y mi sobrino, que son dos hermosos. Un poquito de todo, ¿no? Un surtido miércoles, ¿eh? Un surtidito. Y no sé si nos queda alguno más, ¿no? Ya nos queda más. Y nos queda, no sé, sería el último, el a ver cierre. Si lo quebramos, ¿no? Uy, ¿es el hoja para el cierre? No, bueno. No sé qué va a hacer. bueno. Nos queda un ratito ahí de música antes de que nos olvidemos. Vale. Vamos a agradecerle nuevamente a los sponsors. Sí, a los sponsors, auspiciantes o como queramos llamarle. Monte Adentro, productos campesinos, justamente tiene que ver un poco con esto que decías hace un ratito. Acercate ahí a la mesa de Monte Adentro los fines de semana, los sábados en la Feria de Villa de las Rosas, ahí en la esquinita justo. Y ahí podés charlar un poco ahí con la gente. También Alihuén, productos ahumados. Ahí desde Cañada Larga con estas recetas mapuches. Increíbles. Impresionantes. Le mandamos un abrazo grande ahí a la gente ahí de Cañada también. Y la parte más alcohólica, ¿no? Traslavinos. Seba hace un ratito nos mandaba un mensajito y estamos disfrutando este Malbec Suris. Que está rico, Seba, ¿eh? La verdad que está rico. No te vamos a mentir. Increíble, la verdad que todo el agasajo ha sido impresionante por parte de acá de los auspiciantes. Y también la revuelta. Ah, pará, que no la... No, ah, todavía no me probé. Capaz que la probamos cerveza. Igual, bueno, para el cierre, ahí cuando termina. Pero, ¿no? Estás cerveza artesana, ¿sabés lo que es? No sé. ¿Qué me lleva a mi casa después? La revuelta cerveza artesanal elaborada aquí en el espacio comunitario La Ronca. Aquí los auspiciantes de Paisanas del Barrio, ya quién sabe qué número será, no sé si ya alguien lo sabe, si alguien lo contó, pero hace unos cuantos años, 6 años, que existe este programa. Aguante, es hermoso. Más de 200. Ahí está, mira, tiró algo, Moni. Son bueno. Más de 200, mierda. Más de 200 personas que han estado sentadas ahí, mierda. Donde vos estás, Andrés. Bueno, ¿escuchamos ese último audiocito? ¿Lo tenés ahí? Porque ya estamos, ¿no? Porque si no, después no va a poder decir nada, ¿no? Y nos vamos a ir con la musiquita. El gran cierre lo vamos a hacer ahí con la música en vivo. Pensate el tema para el cierre de este... Vale. ¿Cuál de los vuelos por venir es el que más huele a Magín? ¿Cuál nos promete nubes de dragón? Porque sí, para vivir. ¿Cuál de los gestos del amor es el que anhelo despertar? ¿Cuál me transforma en sueño carmesí? Porque sí, para vivir. Ah, me dijeron que por ahí va a haber una picada y que en esa picada va a estar mi sobrino de la vida, Andrés Muratore. Así que mando un tremendo abrazo porque hace mucho que no lo veo, antes de que se fuera buscando otros gestos, otra música, a dar vueltas por el viejo mundo. Bueno, yo soy Mariano Medina y conozco a Andrés desde que nació. He tenido el placer de verlo crecer atravesando las montañas, él y yo, para verlo. Y esto que acabo de cantar, que tal vez él no lo recuerde, es que cuando empezó a tomarse seriamente la música, tomarla en serio en el sentido de de pensarla como, como una parte de su camino de vida y de sobrevivencia y de aventura. Cuando empezó a pensar en cierta edad en tomarse la música como una forma de vida, se acercó a mí, que era el que tenía más a mano que componía, y me propuso que hiciéramos algo juntos. Hicimos unos intentos. Él recién empezaba a garabatear algunas cosas, y esto que acabo de cantar es un fragmento de un tema con letra mía al que él le puso música. Así que bueno, ese pequeño germen que sigue dormido, ¿quién te dice, Andrés, que a lo mejor la grabamos pronto, no? Bueno, mando un tremendo abrazo debajo de un aleteo de pájaros en un barrio de Córdoba. ¿Qué decirte más que, bueno, decirte lo que te quiero y lo que te quiere la gente que te conoce? Así que bueno, hasta prontísimo. ¿Cuál de los pájaros del bien va a quebrar mi corazón? ¿Cuál trae consigo el gajo del verdor? Porque sí, para vivir. ¿Cómo está el programa, chicos? Qué bestia. El tío Mariano es el cantautor que yo he tenido cerca y inspiración toda la vida. Toda la vida ha sido un referente de manifestar cosas bonitas a través de las canciones. Sí, lo quiero un montón. ¿Qué hacemos? Y leemos los últimos mensajes, vale, y tocamos los temas. No va a quedar otra, Andrés. Yo te busco, Andrés. Si te habré buscado cuando algún vino te mareó. G. Aquí, mami. En nono, escuchando y disfrutando. Ay, mi viejo, pensé que era un mensaje de amor. Por un dije, el mensaje de amor más grande de la vida. Y déjame a buscar borracho una cantidad de veces. Qué grande, mi viejo. Bueno, la gringa es un fenómeno de la existencia, claramente, acaban de verlo. Qué bueno. ¿Qué disco? Aparte generaste un segundo desconcierto total. Fue increíble lo que acaba de pasar. Bueno. Bueno, también Mari Carmen. Ahí va. Dice, emotivo, emocionante. Hermoso invitado, hermosa vuelta de paisanas. Qué bueno. Gracias. ¿Mari Carmen Vega? No, esta, ¿no?, es Mari Carmen Arnaud, el apellido. Ah. Yo la conozco porque, bueno, me parió, pero bueno. Un 10 de junio. Justo. Claro, somos 10 juninos, qué loco, sí, eso. Escribió una mamá un tras la junto, otra. ¿Eh? Sí, no. Increíble, no, no, increíble. Demasiado fuerte. Demasiado. Me parece que estos 5 minutitos que nos quedan... Claro, tenías que ser vos el que estaba acá. Bueno. Qué bueno. Bueno, voy a dejar el teléfono a un costado. Siguen llegando mensajes. A ver. Bueno, no sé si... Me consta lo que acaba de decir la gringa, dice Ale. Así que... Me dice, ¿no? ¡Pare ya! Uno acá hecho en serio, hablando cosas como la gente y usted deschavándome. Bueno, Andrés. Bueno. Muchas gracias. Gracias acá, por la visita. Gracias. De verdad. Un placer, una sorpresa total. Siento que es como una especie de escena de egresados, ¿no? Así una especie, es todo un hito en la vida de uno, ¿no? Me sorprendió por todos lados. Resulta que estaba yo una tarde en Córdoba escuchando cómo mi viejo tocaba la guitarra en casa. Y cosa que hace mi padre desde siempre, un domingo, y de pronto deja de tocar. Y yo me asomo a ver qué es lo que estaba haciendo. Y lo veo en el patio de casa con un fumigicida tirándole veneno a las plantas para matar los pulgones. Y yo, eterno criado en medio del monte, voy y le digo, ¡che! ¡Deja de echar esa porquería a la tierra! Le digo. No, hijo, me dice, estoy tirando derrocador de estrellas. Fíjate el nombre bonito que tenía la porquería esa. Así que yo, en Costa Rica, en el fin de año más bonito que tuve, en Montezuma, en una de las playas más impresionantes que estuve, se me ocurrió componer una chacarerita que hace un pequeño homenaje a Yo el Polo, que también intenta de poetizar un poco la circunstancia que mi viejo deja de hacer música para ir en manera a la tierra. Y le escribo: mi viejo y su guitarra son parte de mi esencia. Cuando el polo se calla, se tropieza una estrella. Chacarerita de viaje. Voy haciendo el modo de andar solo estos soles, una mano adelante y atrás de mis acordes. La fortuna no hay brindar, nada que no haya dentro. Para quien ande andando, el mundo es un espejo. Para ensanchar el alma, un día de estos me iré. Quiero encontrarme en cada rostro que se me cruce, y cuando duela ir dejando, donde uno sea querencia, le zampa una guitarra a cada nueva ausencia. Para ir llegando, cantar para irse yendo, cantando yo me lo hago, familia en cada pueblo. Mi viejo y su guitarra son parte de mi esencia. Cuando el polo se calla, se tropieza una estrella. Para ensanchar el alma, ya emprendo mi regreso. No hay alegría más grande que la de los reencuentros, y sepa que de a poco voy teniendo un rancho en todo el mundo. Cuestión que un día de esto estaré siempre volviendo. Gracias, Andrés. Por favor, gracias a ustedes. Gracias ahí a toda la gente que ha compartido esta linda noche. Qué bonito. Gracias a todos. Y bueno, nos encontramos nuevamente el martes próximo con algún invitado aquí en este programa, algún operadora, algún conductora, quién sabe qué nos deparará este destino. Qué vértigo, Anís, este programa, sí. La verdad es todo un salto al vacío, uno sabe con lo que se va a encontrar. Bueno, no, gracias en serio por tan cálido recibimiento al valle. Nos despedimos con estas palabras que te deja tu madre. No, y bueno, nos vemos muy prontito acá al aire de la 88.5 Radio del Grito. Bueno, Andrés dice, ahí va mamá, como que, no, se ve que le como dijo, bueno, ahí voy. Increíble. Nacemos con un potencial muy valioso y una misión de vida que a veces es clara y otras veces la tenemos que descubrir. Sin duda, la música es un camino, es expansión, es un medio riquísimo que nos conecta y una fuente ilimitada de creatividad, como lo es tu capacidad de amar la vida. Los tres son mis maestros y celebro siempre sus elecciones. Siempre orgullosa, tu mamá. Gracias a los hacedores de Paisanos del Barrio. Muy bien. Bueno, he terminado muy familiarmente la historia. Bueno, gracias Inés, a vos, ¿no? Muchas gracias por ser parte acá de esta locura también. Sí. Mira, qué mocazo que te mandaste. ¿Serés cagado en ese momento? Ahorita sí, ahorita hay una oportunidad para aprender. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Radio Comunitaria.